Está en camino, eras de ojo cielo, de ojo azul marino. No sé qué te gusta más, si las carreras, naves espaciales o barcos de vela. Si vives tranquilo o vives con guerra. Si ya te enamoras o sientes peleas. Si sientes calor, lo sientes por dentro. Es que tiene un ángel ardiendo en el pecho. Si en el corazón ya no tiene frío, es que tiene un ángel el que yo te envío. Tú siempre callado como los mayores. Yo te contaré sin adornos flores. Y me toca estar donde no quiero estar. Esto no es el mal querer, es el mal desear. Estoy en un sitio que no te llevaría. Aquí nadie está en paz entre estrellas jeringuillas. Estrella de mármol cortada en el suelo, papelas por la calle donde pasean las modelos. Hay pico en los brazos, pico en las estrellas. No quiero traerte pa' que nunca vengas. Pico en las estrellas. Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc, i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç.